comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento a Emilia Siede, argentina, nacida en la ciudad de Neuquén, crecida en Buenos Aires con una familia entrerriana, oriunda de Villaguay y porteña. En el correr de los años se va expandiendo junto a su familia y va llenándose de amigos y músicos con quienes transita su búsqueda. Referentes con los que compartió escenario, por ejemplo, José Luis Aguirre, Nicolás Ibarburu, Carlos Negro Aguirre, Noelia Recalde, Carolina Cohen, Juan Pablo Di Leone, Dura Tierra, Agarrate Catalina, Cayó la Cabra, entre otros. Estudia y se forma en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y junto a grandes maestros en talleres o en clases particulares. El canto de Emilia Siede tiene en su guía a cantoras como Mercedes Sosa, Susana Vaca, Liliana Herrero y Nadia Lachner. A su vez, encuentra referentes en quienes componen las canciones que interpreta. En un contexto actual en el que la composición transita un momento de florecimiento y expansión, extiende como responsabilidad y transforma en uno de sus motores como intérprete y cantora repartir las canciones por nuevos lugares, espacios y geografías. Su repertorio se compone de canciones que pertenecen al folclore contemporáneo de su generación, extendiendo el folclore como una voz popular, como todo aquello que brota de quien vive y crea por el simple hecho de vivir y necesita decir algo. Emilia, en un intento de ser red, pez y pájaro, incorpora dentro de su repertorio canciones que hacen eco de su identidad rioplatense, litoraleña y latinoamericana. Les presento hoy el disco Es un Decir, y de él extraemos esta canción del año 2022, Pez de Río. Volador, Paraná. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento un músico excepcional, Rico Rodríguez. Pienso yo que debe ser recordado como el hombre que realmente creó el sonido definitivo de los vientos en la música reggae. Emmanuel Rodríguez se llamaba, nació en 1934 en Kingston. Empezó sus estudios en la famosa escuela Alpha Voice y pronto se destacó por su talento tocando el trombón, aunque su primera intención fue tocar el saxofón. Fue Rico quien, junto a su amigo, tutor y compañero Don Drummond, llevó el trombón a las calles en la música popular jamaicana. Mento y ska, y más tarde rocksteady y reggae, se hizo rasta, formó su asociación musical con los legendarios bateristas en Rasta Comes Outside en la colina de Wereida, cerca del propio Kingston, grabando en cientos de sesiones para la mayoría de las importantes productoras de la época, incluyendo sus propias composiciones. A lo largo de su carrera, Rico ha tocado con gente como el propio Bob Marley, Burning Spear, Linton Wesley Johnson o The Specials. En 1977 grabó su disco en solitario Man from Wereika, indudablemente uno de los mejores discos de reggae instrumental jamás grabado. El cálido y expresivo sonido del trombón de Rico y su estilo particular en sus solos fue de los más aplaudidos por sus seguidores y músicos de toda clase. Un recuerdo, pues, entonces para Rico Rodríguez desde su álbum doble Reggae Jazz Attack del 2000 junto a Don Drummond. Esta canción, Do One You Do. El canto y la palabra.